y sentires con mis besos, envolverte en todos tus deseos. Enamorarme, recorrer las maravillas por tu encanto, solamente en actitudes descansar en mi brazo enamorado. Podrá ser por ti, podrá ser por mí, un desayuno bajo la lluvia, el alimento de las noches y los días, para enriquecer de florecillas que juegan en tu vientre. Tu amor me da ganas de seguir este viaje en el universo por ti, por mí, por ti. Para amarte y darte estrellitas de colores, regalarte con mis besos, envolverte en tus deseos, en mis brazos, tenerte, enamorarte, recoger maravillosas cosas de tu encanto, solamente en actitudes, su servicio. Enamorado, podré ser por ti, podré ser por mí, podré ser por ti, podré ser por mí, podré ser por ti, podré ser por mí, un desayuno bajo la lluvia, el alimento de todos los días, por las noches, cobijarnos en la cama y enriquecer las florecillas de tus juegos, de tu amor, darte ganas de volar, de seguir este viaje contigo a través del universo.